El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Este es nuestro encuentro semanal, la revista de derechos humanos Al Derecho y al Revés. Estamos contentos de poder reunirnos con todos ustedes y que nos escuchen en los distintos puntos del país respecto de temas de tanto relieve que tienen que ver con los derechos humanos. Quisiéramos agradecer la gentileza de nuestra radio amiga, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ya tiene sus buenos 71 años y ha cumplido su mayoría de edad. Y esta radio empezó unos pocos años después de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces queremos mandarles el abrazo solidario a nuestros amigos que hacen posible este encuentro semanal con los derechos humanos. Quiero dar paso de inmediato a nuestro segmento ordinario de voces comprometidas, comprometidas con los derechos humanos en todos los rincones del país. Adelante. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Voces Comprometidas del colectivo de derechos humanos PRODH. Como en cada programa, queremos agradecer a todas las emisoras que nos acompañan semana a semana con la transmisión de este programa. A la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, a Radio Chavaduro, con nuestro saludo también, para Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, como a Radio Integración, Radio Sucumbillos, Radio Mega Estación, Radio Turcán, gracias a Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sichos. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Maternidad forzada, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Vivir una maternidad forzada equivale a robar lo más preciado que tenemos los seres humanos. Es robar el tiempo para soñar, desear, decidir y vivir la vida como yo quiera. Así inicia el estudio Vidas Robadas, presentado en días pasados por la Fundación Desafío y que se relaciona con la situación de maternidad forzada en niñas del Ecuador. No dejan de punzar las cifras que revelan que Ecuador ocupa el segundo lugar en la región donde la tasa de fecundidad adolescente no ha disminuido en los últimos años. Todo embarazo en una niña es producto de violencia sexual, aun cuando cínicamente se argumente que fue con su consentimiento. Este acto está penado por la ley. En el país, 6 de cada 10 violaciones son de niñas, a quienes se les obliga a asumir forzosamente el rol materno, interrumpiendo así sus sueños, sus planes, sus ilusiones y, como si fuera poco, poniendo en grave riesgo su salud y su vida. Una enfermera de un hospital público grafica el drama de la maternidad adolescente al señalar que es conmovedor y trágico ver cómo sufren y chillan con los dolores de parto estas niñas, que tienen el umbral del dolor infinitamente menor que el de una mujer adulta y sufren muchísimo. Generalmente las adolescentes sufren más y es peor cuando su embarazo no es deseado o es producto de una violación. Gritan mucho y algunas piden que les saquen eso o les operen. A veces, cuando vemos que les duele mucho, les ofrecemos poner anestesia peridural. La Organización Mundial de la Salud señala que las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de muerte materna 4 veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior. Más allá de estas escalofriantes cifras, está también el cuestionamiento sobre el instinto materno que se espera desarrollen estas niñas madres. Vidas Robadas señala que en el contexto de violencia en el cual viven y fueron embarazadas, estas niñas son acusadas de negligentes cuando no responden al cuidado de su hijo de la manera como la sociedad espera que lo hagan. ¿Hasta qué punto puede ser negligente en el manejo de su hijo o hija una niña menor de 14 años que ha parido de un violador? El Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de proponer soluciones acordes a este problema y dejar de maternizar a estas niñas. No es justo desde ningún punto de vista que las víctimas paguen con su energía vital y su tiempo la vulneración de sus derechos. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos el recorrido con nuestras y nuestros corresponsales. Andrea Quijije nos informa que el Movimiento de Mujeres Manabita realiza una jornada de 16 días de activismo contra la violencia de las mujeres. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de las mujeres, el Movimiento de Mujeres Manabita inicia una campaña para promover el derecho a una vida libre de violencia. En lo que va del año 2015, hay 27 casos de femicidios en Ecuador. Hombres que han asesinado a sus parejas y han dejado a niños y niñas sin sus madres. Este hecho violento ocurre en nuestro país con frecuencia. Cada día 7 mujeres son víctimas de delitos sexuales cometidos en diferentes espacios y tiempos. 4 de cada 10 niñas son madres víctimas de violencia sexual. 8 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. El Movimiento de Mujeres La Merced realizará una caminata denominada Saca Tarjeta Roja al Maltratador el día 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, además de otras actividades que involucran a instituciones públicas para combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres. Informó para ustedes Andrea Quijije García, Movimiento de Mujeres La Merced, Bahía de Caracas, Manabí, Ecuador. Marco Sillicachi, de la Corporación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Flores, nos presenta esta nota en el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las Poblaciones Rurales de la Costa, Sierra y Amazonía del Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Nos encontramos en la parroquia de Flores con el compañero Fernando Guamán, quien es dirigente de la organización COSIP. Compañero Fernando, comente la situación actual de la educación intercultural bilingüe que está pasando en la comunidad, en la parroquia de ustedes. Bueno, en esta parroquia la educación intercultural bilingüe diríamos que está muy crítico, porque en esta parroquia ha habido mucha migración. Y en ese sentido, las comunidades están quedando abandonados y que, por lo tanto, no existen niños que puedan seguir asistiendo o educándose en nuestra propia comunidad. Por la escasez de los estudiantes mismos, se están cerrando las escuelas comunitarias, compañero. ¿Qué van a hacer debido a esos cierres como organización? ¿Qué están haciendo? Bueno, nosotros hemos estado muy preocupados en esta temática y así también estamos nosotros levantando una información y recopilando datos para determinar cuántas escuelas aún funcionan y cuántas escuelas se han cerrado. Y además determinar cuántos estudiantes existen a nivel de las comunidades rurales de la parroquia Flores. Una vez obtenida esta información, nosotros vamos a presentar proyectos al ministerio, a las instituciones pertinentes para que para que ellos nos ayuden a fortalecer, a desarrollar nuestra educación intercultural bilingüe. Comente también de que con esas encuestas, ¿qué van a hacer? ¿De que van a ver las cuántos estudiantes han ingresado? Es para precisamente presentar o solicitar proyectos o presentar políticas al Ministerio de Educación para que ellos nos ayuden a fortalecer ese sistema de educación intercultural bilingüe, ya que actualmente nosotros no tenemos ya esa como institución, sino tenemos una dirección dentro de la educación pluricultural que el Estado lo llama. Además, nosotros también queremos saber y determinar cuántos estudiantes bachilleratos han ingresado a las universidades públicas. Reportó Marcos Ilicachi desde la parroquia de Flores, COSIP. Gracias, Marcos. Y desde Chuchufine, Ivone Macías nos informa sobre la falta de servicio básico de alcantarillado que sufre la ciudad. Una fuerte lluvia que cayó en el sector evidenció la magnitud del problema. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. El cantón Chuchufine inundado. A la madrugada del día sábado 7 de noviembre del año en curso, cayó en la provincia de Sucumbíos un temporal de aproximadamente 6 horas de lluvia, mismo que causó grandes daños materiales y económicos a la población del cantón Chuchufindi. A 1.5 metros subió el agua en las principales calles de la ciudad. Esto hizo que los locales comerciales se llenaran de agua y se dañara gran cantidad de productos de primera necesidad. Se mojaron los muebles y demás pertenencias de las familias afectadas por el fuerte temporal. Colapsó el alcantarillado de la ciudad, causando una mezcla de agua servida con agua lluvia, la cual acarrea problemas de salud para la población. Los llamados de auxilio no se dejaron esperar, pero poco se podía hacer, ya que todo estaba cubierto de agua y se debía esperar que baje el temporal y se realice la debida limpieza de la alcantarilla. Así se puede evacuar el agua que afectó gran parte de la ciudad. Esta vez se volvió a inundar el distrito de salud público y que con ello se afectó a los materiales que allí existían. Se puede apreciar que las autoridades municipales no han asumido con interés o compromiso con la ciudadanía, porque era de conocimiento que esto pasa cada vez que cae un temporal fuerte y que se debía haber realizado con tiempo la limpieza del alcantarillado. Además, se debe disponer recursos necesarios para esta obra de prioridad y no a otras que no tienen mayor importancia, como es la regeneración del Parque Central. Se hace un llamado a las autoridades para que se aplique un plan de contingencia que dé respuestas a la ciudadanía por los embates de la naturaleza que no se dejan esperar. Reportó para Voces Comprometidas Ivonne Macías del Comité de Derechos Humanos del Cantón Chuchufine. Y con esto llegamos a la parte final de este nuevo programa de Voces Comprometidas del colectivo PRO-DH. Los invitamos que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Además, les invitamos que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Hasta pronto. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRO-DH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Quiero anunciar a ustedes, amigos y amigas, que este día está destinado a un derecho fundamental, a uno de esos derechos importantes en la vida de las comunidades, que es el derecho a la salud. Mucho se ha dicho, mucha agua ha corrido bajo el puente, ha habido distintas interpretaciones. La salud es un tema de interés absoluto para todos. Esta semana que está concluyendo, he tenido preocupaciones de la salud de mis hijos y tengo que llevarles por aquí, por allá, y tener esas angustias respecto de la salud y la vida de nuestros hijos. Y por eso queremos que usted se sienta cerca nuestro, como ciudadana, como ciudadano, porque nosotros sentimos tanto como usted la necesidad de que este derecho se cumpla de manera absoluta, de la forma más racional, con los mejores índices de... Y para tratar este importante tema, tengo en mi mesa de trabajo a un buen amigo, el doctor Walter Mena, quien es el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica, me ha dicho. Yo quiero que me explique, Walter, en un minuto este tema. Él es parte de un colectivo extraordinario, un colectivo ciudadano, es parte de un colectivo de la coordinación de la plataforma de la salud y la vida. Su área preferente de trabajo ha sido la salud pública y se ha dedicado a la investigación. Tenemos amigos comunes a quienes queremos mucho y que sabemos que nos están escuchando en esta hora. Agradezco, Walter, tu presencia. ¿Por qué no empezar por aquello que es tu especialidad? Cuando yo oí esto de medicina ecológica, se me pasaron mil ideas por la cabeza, y capaz que a nuestros amigos y amigas también. Muchísimas gracias, Santiago. Para mí es un honor realmente estar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en este programa tuyo para festejar de alguna manera los 71 años de vida. Es para nosotros muy importante explicar a la ciudadanía y a los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana las características del Quinto Congreso por la Salud y la Vida, organizado por la Plataforma por la Salud y la Vida. Tú me has preguntado sobre medicina ecológica. Medicina ecológica es una propuesta que surgió hace ya cerca de 30 años con personajes como Plutarco Naranjo, Eduardo Estrella, Misael Acosta Solís, lastimosamente fallecidos. También estuvo Fernando Ortega en la parte de herbolaria. Actualmente él es decano de Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco. Y también tenemos a Edgar Godoy en la parte homeopática, entre otros, innumerables personas. Perdón, Walter, me estás hablando de todos ecuatorianos. Todos ecuatorianos. Es decir, que esta iniciativa nació por acá. Esta iniciativa, Santiago, así con mucho orgullo, podemos decir, ha sido iniciativa de ecuatorianos. Desde hace, como digo, hace 30 años que estamos trabajando en el campo y en la ciudad, con los sectores marginales, con los sectores pobres, más necesitados. Hemos trabajado en el Comité del Pueblo número 2 y en Ayora. Posteriormente vamos a explicar un poco más respecto de estas experiencias muy interesantes, ciertamente. Tú me preguntabas cómo se podría definir la medicina ecológica, y yo te digo en pocas palabras, es la síntesis de méritos entre los conocimientos y prácticas de la medicina oficial, básicamente alopática, y de la medicina tradicional, herbolaria, nutrición, que con el apoyo de la comunidad se proyecta al desarrollo sostenible, a contribuir al desarrollo sostenible, que significa crecimiento económico con equidad social y proteger a la naturaleza para las futuras generaciones. Hace unos minutos que me encontré con Walter, a él le llamaba la atención que yo tuviera en mis manos una constitución bastante gastada, una vieja porque se utiliza a diario, tratamos de mirarla siempre y de saber qué es lo que contiene. Y aquí yo veo cosas que se deben atar a tu preocupación, a lo que vienes tú de decir, porque aquí se habla de propiciar la participación ciudadana, por ejemplo, porque aquí se habla de medicinas ancestrales y alternativas. Cuando yo pienso, por ejemplo, en un principio fundamental que está en el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, pienso en la interculturalidad, por ejemplo, que significa interacción de distintas culturas y todo esto. Y cuando tú me dices que esas cosas se pueden juntar en una medicina ecológica, me parece que es un buen punto de despegue. Es el punto central, ciertamente, la posibilidad de hacer una síntesis, como te digo, para hacer posible que los conocimientos científicos u oficiales alopáticos se armonicen con los conocimientos ancestrales, aquellos que nos han enseñado pues nuestros antepasados desde hace 500 años, y que esto sea en realidad el eje fundamental para establecer el sistema nacional de salud. Déjame contarte una cosa un poco personal. tal vez a la gente le sirva. Yo sufrí un paludismo por farciparum. Tuve la suerte de estar en África y sufrí este paludismo muy grave. Después me enteré que mucha gente moría con esto, pero mala hierba, dicen. Entonces me puse a investigar y a mirar, y finalmente supe que lo que me había curado, que me había permitido seguir viviendo, era una medicina que provenía de nuestro oriente. Que allí, cuando vinieron los geodésicos franceses, establecieron que ahí había una plantita, y de esa plantita siguió. No conozco todos los procesos, pero definitivamente la cura del paludismo provenía de esos conocimientos ancestrales. Eso es. Echar una mirada atrás realmente. Relacionarnos con la naturaleza, que es fuente permanente, ¿no es cierto?, de salud y vida. Es el lema nuestro, ¿no es cierto?, y el que a la larga debe constituirse en la política central y fundamental para mejorar la salud de nuestro pueblo. Tú has hecho referencia a una experiencia personal, fíjate, qué interesante. Esto me lleva, esto me recuerda realmente al último premio Nobel en medicina, nada más y nada menos que a una científica china que se llama Tu Youyou. A ella se le ha dado, después de 50 años de trabajo, el premio Nobel, porque ha establecido, ¿no es cierto?, que el sencillo ajenjo, el extracto de ajenjo, sirve para tratar el paludismo, para el dengue y el terrible chikungunya que nos afecta todos los días, cada día más, ¿no es cierto?, particularmente en la costa, y ahora que se aproxima el fenómeno del Niño. Qué interesante, ¿eh? Esto es. Entonces, yo te decía esto, la utilización de plantas medicinales y la nutrición, sin duda, son los elementos fundamentales de medicina ecológica. La nutrición equilibrada. Y en este sentido, te decía, medicina ecológica hace 30 años desarrolló con las comunidades, siempre con las comunidades, del centro norte del Ecuador, concretamente en la zona de Cayambe, Ayora, en la parroquia de Ayora, desarrolló un programa para rescatar la nutrición ancestral. El resultado, uno de los resultados, el más importante, creo, fue establecer definitivamente la calidad extraordinaria de una harina compuesta por cereales y leguminosas. Cereales en un 80% y leguminosas hacen una proteína de tal calidad proteica que supera, tiene 84 unidades internacionales, a la proteína de la leche. Esto explica por qué los Quitucara no fueron conquistados ni por los incas ni por los españoles. Sin duda. Ellos tuvieron que ingeniárselas de diferentes formas para hacerse amigos y, bueno, transar en definitiva, pero ellos tenían una fortaleza tan grande que se los conocía como los indios de los indios altos. Nosotros podríamos hablar con el doctor Mena durante horas, posiblemente. Este es un programa que tiene una hora y nos debemos restringir un poquito. Ojalá yo pueda seguir esta conversa después con él, pero hay cosas que parecen importantes. Por ejemplo, cuando tú citas una plataforma por la salud y la vida, quiero que me digas una palabrita de esto para después atar en el segundo segmento, porque yo quisiera que me digas una palabrita. Cuando yo veo estas plataformas, veo algún grado de inconformidad con lo que ocurre, una necesidad de la participación social organizada para decir, este camino eventualmente es mejor. Esto es, con mucho gusto, Santiago. La plataforma por la salud y la vida se organizó hace unos 4 meses aproximadamente. Sin embargo, la necesidad de participar desde la sociedad civil en forma organizada, en forma sistemática, ya tiene mucho tiempo, naturalmente.

¿De qué manera podríamos aprovechar todo esto en la propuesta de salud y vida que estás haciendo, Walter? Santiago, en realidad, yo creo que el quinto congreso va a ser la oportunidad para que abordemos estos interesantísimos temas. El objetivo del evento es fortalecer la organización y participación. Por supuesto, paralelamente, ¿no es cierto?, retomar ese diálogo, a veces incomprendido, entre la sociedad civil y el Estado, de tal manera que ese diálogo realmente fructifique, ¿no?, florezca y sirva para mejorar la salud de los ecuatorianos. Nosotros hemos previsto una agenda ambiciosa realmente para desarrollarla en el quinto congreso. El primer punto está relacionado con el acceso a la salud en la diversidad, universalidad, gratuidad, equidad e integridad en salud. La segunda mesa tiene que ver con la vigencia y la exigencia de derechos en salud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La tercera, derechos laborales de los trabajadores y profesionales de la salud, la formación de recursos humanos. Y la cuarta, finalmente, la participación específicamente de los trabajadores de la salud y de la población en la construcción y vigilancia de las políticas públicas de salud. Y no solamente la construcción y vigilancia de las políticas, sino la contribución en la gestión misma de la salud pública en el Ecuador. De modo que estos son los tres ejes fundamentales a los que nos vamos a referir en el Congreso y sobre los cuales podríamos entonces conversar un poco más. Sí, yo te pido una precisión. En los documentos que tú me has dado, yo he subrayado algo que dice aquí, salud en resistencia. Necesitamos los ciudadanos tener una actitud de esa naturaleza, de buscar nuevos caminos, de buscar estas sinergias entre las distintas medicinas, entre las distintas formas, no solo curativas, sino también de prevenir la enfermedad, una calidad de vida desventajosa, en definitiva. Salud en resistencia. Ciertamente, el nombre, y esto es un aspecto que quizás habíamos olvidado señalar, ¿no es cierto? El Congreso se denomina, lo hemos denominado, en honor a Matilde Hidalgo, la primera médica, ¿no es cierto?, y la pionera de los derechos civiles por la igualdad de la mujer. Y como lema, salud en resistencia. Salud en resistencia significa vida en armonía con la naturaleza. Cobertura de servicios sin exclusiones. Integralidad del cuerpo, la mente y el espíritu. Equidad de género, dignidad y respeto en la práctica laboral, participación activa y democrática en la gestión y toma de decisiones, resistencia frente al poder, la mentira, el engaño y la injusticia. En último término, salud en resistencia significa reivindicar la solidaridad y la decencia para las actuales y futuras generaciones de ecuatorianos. Yo cuando leo esta constitución me quedo sorprendido porque sería casi una traducción de lo que acabas de decir. Habría que ver cuánto de esto se cumple. 358 constitucional, el Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. Ahí está la interculturalidad. El sistema se guiará por los principios generales del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad con enfoque de género y generacional. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. Mira la sintonía que tenemos realmente con lo que estamos proponiendo y lo que dice la Constitución de la República. Ahora, es necesario, pues, que lo que está escrito se cumpla. Y ahí surgen los problemas. La verdad es que de lo dicho a lo hecho, como dice, reza el dicho popular, hay mucho trecho. Nosotros tuvimos participación no directa, indirecta, enviamos nuestra documentación y nuestras propuestas a la a la Asamblea Nacional Constituyente. Se tomó muy en cuenta nuestros puntos de vista, pero es necesario avanzar para que lo que está escrito se cumpla. Hay aspectos en este sentido que yo quisiera destacar, contenidos en el concepto de integralidad, en un sistema de salud. Debe haber una filosofía, debe haber principios y políticas, un marco constitucional, obviamente, legal, como es el Código de Salud, que se está discutiendo o se va a discutir próximamente. Desde hace rato, siempre se está discutiendo este código. Lastimosamente no se ha avanzado mucho. Modelo oficial, tenemos, aquí viene, ¿no es cierto?, en la propuesta nuestra, el modelo oficial, Sistema Nacional Integral de Salud Intercultural, y el modelo de salud popular, MOSAP, donde están todas estas manifestaciones de la salud popular, de la salud ancestral. Un paquete de servicios que tenga en cuenta los programas de salud materno-infantil, la planificación para la seguridad alimentaria y nutricional, plan de medicamentos, fortalecimiento de servicios de salud, programa de enfermedades endémicas y epidemiológicas, saneamiento básico urbano y rural, procesos, promoción y fomento de salud, formación y desarrollo de recursos humanos, instrumentos, un modelo de atención, un modelo de gestión, financiamiento, que es fundamental naturalmente, más allá del 4% del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, está saber para qué tenemos un presupuesto. Lucha contra la pobreza, porque junto a la salud, pues, debemos luchar contra la pobreza. Yo te doy una perspectiva de conjunto. Y finalmente, nuevas instituciones. Eso, social, todo eso sería el propósito institucional. Pero vamos a plantear el tema de la alimentación popular. Cuando nosotros estamos viendo que posiblemente nuestras comunidades ancestrales tenían una alimentación de mejor calidad y de que definitivamente tenemos dificultades de esa naturaleza. Por ejemplo, yo no veo una política pública de alimentación popular. No hay el consejo alimentario, no existen esas cuestiones nutricionales. Tú tienes que ir donde una nutricionista, que alguien que te haga una receta y te diga, por acá tendríamos que mejorar nuestro... Y lo que tú señalas, Santiago, es evidente en las tasas de desnutrición, sobre todo infantil. Es un drama humano, realmente, ¿no? Habíamos llegado a cifras de 45% en algún momento. Y se hace absolutamente necesario, entonces, implementar una política nutricional. Es más, yo diría, es tan importante el tema nutricional que si estuviera en mis manos, no comprara tantos medicamentos, ni tanto equipo, ni haría tantos edificios para brindar salud a nuestro pueblo. Daría el 50% del presupuesto destinado a mejorar la nutrición de la población ecuatoriana. Esa es una buena perspectiva. Así de claro. Cuando, por ejemplo, para decirte un país que conozco bien, en Bélgica, tú tienes en las estanterías usuales, tienes producto blanco, un producto con una fajita y un punto rojo. Ese producto indica que está bien trabajado, que tiene las mismas cualidades, posiblemente el empaquetado es menos interesante o lo que sea, pero eso es para las clases pobres, para que se alimenten bien la gente pobre. Entonces dices vos, ahí eso es una política de Estado en términos de alimentación. Y la política de Estado orientada también a lo que sería una un consejo alimentario. ¿Cómo te alimentas bien? ¿En qué circunstancia? ¿Qué utilizas? ¿Qué juntas en tu alimentación diaria? ¿No? Santiago, y al respecto, vale detenernos realmente en el asunto nutricional. Yo padezco diabetes de hace 3 años, diabetes tipo 2. Pero hasta aquí no me he tomado una sola tableta. ¿Qué es lo que hice a partir de la crisis? Yo tuve 360, ¿no es cierto? De glucemia antes del desayuno y 460 después del desayuno. Ciertamente me alarmé. Pero a partir de eso, ¿qué hice? Ejercicio y cuidado en la nutrición. No restricciones inhumanas, como no dejarme de tomar un trago en alguna circunstancias especiales, ni tomar un postre si me gusta y si estoy con buenos amigos. Fundamentalmente, la nutrición equilibrada. ¿Qué quiere decir nutrición equilibrada? Tener suficientes hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales que están en las verduras, las frutas. Sin duda ya has empezado a formular los mensajes claves de este encuentro, de esto que ustedes están proponiendo, promocionando. Va a ser un gran encuentro. Con toda seguridad la gente que nos escucha está percibiendo que acá hay toda una óptica, una dinámica de vida. Y yo quisiera volver un minuto contigo ya para plantearnos temas claves, ¿no? Un mensaje clave respecto de estos de este importante encuentro y de esta iniciativa fantástica por la salud y la vida. cuestión de la salud y lucha por el derecho a la salud. ¿Ese derecho no está bien protegido, Walter? Santiago, desgraciadamente no. Te decía hace un momento, ¿no es cierto?, las tasas de morbilidad, las tasas de mortalidad materna, nos hacen pensar que no, desgraciadamente, y tenemos que luchar para que eso se revierta. Gestión de la salud. Cuando nosotros nos referimos a gestión de la salud, nos referimos a intervenir en forma organizada en todo el círculo virtuoso de la gestión, comenzando por la planificación, siguiendo con la ejecución adecuada de las cosas, el control, por supuesto, el control de todo lo planificado y de todo lo ejecutado, y luego la revisión para completar el círculo virtuoso del mejoramiento continuo. De tal manera que no solamente es una revisión de las políticas, sino también una contribución en la gestión de la salud a través de la organización popular. Me gusta que utilizas el término gestión y con ese criterio. Cuando usted, amigo, amiga, oye gestión, es algo distinto a la administración. La gestión tiene que ver con crear y con sostener la acción. Necesitamos dar sostenibilidad a esos proyectitos, a esas cosas que hacemos para que su salud, usted encuentre la posibilidad, el acceso, los mecanismos para atender su salud. Y ahí me parece que la gestión necesita esa dinámica institucional y también esas otras dinámicas que confluyen, que tienen que ver con la participación social organizada. Absolutamente, estimado Santiago. Yo, en esta parte, ¿no es cierto?, desearía, si tú me lo permites, ¿no es cierto?, hacer conocer algunas preguntas que nos formulamos en torno a estas cuatro mesas temáticas que decía vamos a abordar en el quinto COSAVI. Por ejemplo, en el primer tema, acceso a la salud en la diversidad plurinacional y pluricultural, sin exclusiones ni discriminación, un sistema nacional de salud para todos, síntesis de méritos entre saberes y conocimientos, prácticas ancestrales, tradicionales, populares y alopáticas, financiamiento de la salud pública. En el primer tema, la vigilancia y la exigencia de derechos en salud, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Cuáles preguntas nos hemos formulado? ¿Cuál es la situación de la salud de la mujer ecuatoriana en 8 años de la Revolución Ciudadana? ¿El Código de Familia es la respuesta correcta para superar los problemas que actualmente enfrentan las mujeres en el Ecuador? ¿El aborto legal, seguro y gratuito es la solución para frenar las altas tasas de morbilidad y mortalidad en la mujer ecuatoriana? ¿La discriminación de la mujer por razones étnicas, económicas y sociales persiste en el Ecuador? ¿El reconocimiento legal de los derechos sexuales de las minorías LGBTI contribuye a la consolidación de una sociedad más justa y democrática? Y en la tercera mesa, derechos laborales de los trabajadores y profesionales de la salud, derechos laborales de los trabajadores oficiales y no oficiales de salud, por ejemplo, los yacha, las parteras, los curanderos. Junto a los derechos laborales de los trabajadores oficiales y no oficiales de la salud, se deben establecer las obligaciones de los agentes terapéuticos para con la sociedad y las personas, poniendo especial atención en los aspectos éticos. Junto al sistema oficial de formación de recursos humanos en salud, ¿debería funcionar un subsistema de formación de recursos humanos no oficiales? ¿Cuáles son los ejes a través de los cuales se debe construir el nuevo Código Orgánico de Salud? Y finalmente, la participación de los trabajadores de la salud y de la población en la construcción y vigilancia de las políticas públicas en salud y también en la gestión, como te decía anteriormente. Se justifica la participación en salud desde la sociedad civil organizada. ¿Cuál es el balance de la participación en salud de la sociedad civil en el gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Cuáles son las estrategias que plantea la sociedad civil para garantizar una real participación en la aprobación y ejecución de políticas en salud? ¿Cómo fomentar y garantizar la participación de los agentes no oficiales de salud en la construcción del SINASI? Entonces, la idea es, sobre documentos, organizar perfectamente, ¿no es cierto?, planteados para cada una de las mesas, hacernos estas preguntas, doctor, debatir en profundidad todas las cosas. Doctor Walter Mena, las preguntas son muy pertinentes. Quisiéramos llegar a ustedes, amigos, con esos pensamientos, con esas cosas, esa intencionalidad que está detrás de este encuentro promoviendo la salud y la vida. Desde la perspectiva de los derechos humanos, nosotros somos absolutamente exagerados. Nosotros creemos que los estados existen para cumplir los derechos de la gente. Para eso existen. Los derechos humanos son fundamentales en la realización de los estados. Y por eso solo llegas al artículo 3 de la Constitución y ya te dice, ¿cuál es el deber primordial del estado? Garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos, no son otros que los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, todo lo que hemos hablado aquí, la educación, la salud, la alimentación como derecho fundamental, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Fíjate cómo el legislador también pensó que esto era sustantivo, pues no es una cosa que es accesoria, ni que el Estado bien puede, con los recursos que tiene, ni que puede retirar, ni volverse atrás en esas políticas. Es un asunto fundamental el de la salud y la vida. Excelente, Santiago. Hemos establecido una concordancia enorme entre lo que dice la Constitución y lo que queremos realmente en la Plataforma por la Salud y la Vida. Lo que vamos a discutir en el 5º Congreso por la Salud y la Vida, sin duda, va a tener una repercusión importante, un impacto muy importante en el desarrollo de la salud pública, en el desarrollo de las políticas de salud en el país. Esperamos, amigo, amiga, haber llegado a su sensibilidad, a su oído, y que estas cosas puedan servirle para continuar una reflexión más profunda. Sabemos que hay cabos sueltos, que hay muchas cosas, la gente se pregunta todavía sobre el tema de la seguridad social, sobre su extensión, sobre las posibilidades que existen reales respecto de la atención oportuna y del acceso a la salud de todos y todas. Esto sigue siendo un tema de enorme actualidad. Queremos abrazarles a todos y desearles que estas cosillas que estamos presentando sean de su realmente de su consumo diario, que vayamos también apoyando con nuestras organizaciones de la sociedad civil a estos grandes proyectos relacionados con la salud y la vida. Muchas gracias al doctor Walter Mena. Gracias, Santiago. Yo soy el primero en agradecerte realmente por esta oportunidad para hacer conocer al público cuáles son nuestros objetivos que nos proponemos en el 5º COSAVI, y les invitamos cordialmente, te invitamos cordialmente, por supuesto, gracias, a participar activamente el día de mañana, 14 de noviembre, en el 5º Congreso por la Salud. Esto empieza ya mismo, ¿en ya dónde? Ya mismo. ¿Tiene en la derecho universidad, a decir? En la Universidad Andina Simón Bolívar. Claro. Que es realmente una institución pionera en el marco de los derechos humanos. ¡Qué excelente! Muchísimas gracias, amigo.